nuestro amor se ha ido. Ya no te quiero ni espero. ¿Cómo voy a perdonarte si no tienes sentimientos? Todo entre los dos fue un cuento. No te creo nada, ya no vuelvas más. Todo entre los dos fue un cuento. No te creo nada, ya no vuelvas más. Basta, basta, deja de llorar. Deja de llorar y que no te creo más. Basta, basta, que a mi corazón no lo puedes engañar. Basta, basta, deja de llorar. Deja de llorar y que no te creo más. Basta, basta, que a mi corazón no lo puedes engañar. Que contigo fui sincero, hoy me siento arrepentido, tu presencia ya no quiero. ¿Cómo voy a perdonarte si no tienes sentimientos? Todo entre los dos fue un cuento, no te creo nada, ya no vuelvas más. Todo entre los dos fue un cuento, no te creo nada, ya no vuelvas más. Basta, basta, deja de llorar. Deja de llorar y que no te creo más. Basta, basta, que a mi corazón no lo puedes engañar.